Y si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a nuestros encuentros de jóvenes. Y si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a nuestros encuentros de jóvenes. ¿Todos juntos? Probamos. Y si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a nuestros encuentros de jóvenes. Todos los sábados, 20-30 horas. ¿Todos los sábados, 20-30 horas? Y si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a nuestros encuentros de jóvenes. Todos los sábados, 20-30 horas. No te pierdas ninguno de los. No te pierdas ninguno de estos encuentros. Donde vamos a tener un tiempo de juegos. Vamos a pasar un tiempo de charlas, juegos, una rica cena. Pero ¿No está muy trillado? ¿Qué le podemos cambiar ahí? A lo mismo, no sé. Vamos a pasar un tiempo de amistad. No, porque no es lo más importante la amistad. Vamos a pasar un tiempo de amistad. Sí, está bien. Bueno. Y sí. Vamos a pasar un tiempo de amistad delante de la presencia de nuestro Señor. De Dios. De nuestro Señor. Sí. No te pierdas ninguno de estos encuentros. Me trabé. No te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos a pasar un tiempo hermoso delante de la presencia de nuestro Dios. Un tiempo de amistad. No te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos a pasar un tiempo de amistad delante de la presencia de nuestro Señor. Cada encuentro es único y especial. Vamos a pasar un tiempo de juegos, mates, charlas, una rica cena, pero lo más importante es que Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Voy de nuevo? Fue muy largo, me parece. Sí, pero es más fácil cortarlo que... ¿Cómo era? No te pierdas ninguno de estos encuentros. Pasar un tiempo de amistad, un tiempo hermoso, sí, un tiempo hermoso de amistad delante de la presencia de nuestro Señor. Vamos a pasar un tiempo de juegos, mates, charlas, una rica cena, pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu vida. ¿Ah? Bueno, vamos. No te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos a pasar un tiempo de amistad delante de la presencia. No te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos a pasar un tiempo hermoso de amistad delante de la presencia de nuestro Señor. Te esperamos. Juntos vamos a pasar un tiempo de juegos, mates, charlas, una rica cena, pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu vida. Bueno. Hermoso. No. ¿Queda bien? Hermoso. Amistad. Un tiempo hermoso de amistad, si quieres decir, y después decís Dios, no sé, ¿verdad? Un tiempo. ¿Cómo te gustaría? ¿O lo dejamos ahí? Para mí está bien, así. ¿Lo querés más corto vos? No sé. ¿Un tiempo de amistad? Está bien.